Tailandia se divide en 76 provincias y toman el nombre de su ciudad capital, agregándole el prefijo Muang para evitar confusión entre el nombre de la provincia y su capital. ¿Y tú? Preocupado por estupideces. En caso de que el mundo se desintegre. Amigos, feliz aniversario para todos. ¡Qué alegría! Casi me vomito de la que la Florida. ¿Cómo está, güey? Echale, cabrones, 10 años. Espero que ahora no venga Yoko Ono y joda todo, tal como lo hizo con los Beatles. Oh, no, sí, le abran la puerta a Yoko Ono. Sí. Le diremos, por supuesto, a nuestro cadenero, el Cimarrón, que no le abra la puerta a Yoko Ono. No la deje pasar. Sí, no la deje pasar. Pintura psicodélica de Posadas de Misiones Argentina dice, ¡ah, feliz años! Hay que festejar siempre, todo el tiempo. El King Konga está por aquí. No mames, güey. Dice, 10 años. Sí, el tema es que estos mensajes estarán siendo reeditados, releídos, redireccionados, porque, bueno, de alguna manera, todas alegrías y felicidades. Room de Neuquén, Argentina, feliz. Hay mensajes realmente, bueno, muy chingones, con más o menos palabras. Queremos saludar específicamente al Javi Metal, que no está pasando por un buen momento, y él sabe que estamos con él, y él envió un mensaje. Él sabe que estoy con ustedes, y con ustedes me quedo siempre. Igual todos los desintegrados contigo. Javi Metal, un abrazo bien, bien grande. Un abrazo bien, bien grande también y muy especial para nuestra querida amiga, la tía Edu Viges, a la que abrazamos, apapachamos y le mandamos toda la buena vibra. Al Cowa, que dice, les iba a mandar un audio, iba a mandar un video, iba a mandar una foto y les iba a mandar un regalo, pero al final no mandé nada. ¿Por qué? Porque me dio lerma. Disculpen, soy un desintegrado. No me lo creen, déjenlo, demuestro. Cuando estoy ebrio, orino fuera de la taza y a propósito, dice, los a quiero un chingo. Pues, podría orinar perfectamente. Sí, pero bueno, es la borrachera. El Colocho Tapatío dice, feliz a mi madre, porque hoy es mi cumpleaños, Colocho Tapatío. Colocho, ubíquese. Felicidades a Gladys por andar pariendo Colochos Tapatíos un día como hoy. Chamaco Lelo de Netzahualcoyotl, que nos ha enseñado a decir Netzahualcoyotl. Le deseamos un feliz cumpleaños también, Chamaco Lelo. Al Pollo Cochalo, al Rodos de Morelia, todos Michoacán. Cumpleaños. Todos, güey. Hoy todos estamos de aniversario. Todos cumplimos años, güey. Déjenme que imito a este. A ver si usted me dice quién es. Yo lo imito. Hola, ¿qué tal a todos? Soy yo, Lobo. ¿Cómo está, Lobito? El Lobo de Mamá por el Chula Puebla. ¡Qué pasión, hijo del mal! Sí, en una especie de homenaje robermártico. Sí. Dice, me gustaría que, por favor, envíen un saludo a mis amigos que ustedes no conocen y que ellos no escuchan el programa. También me gustaría que me pusieran una rola de Ella Baila Sola, la que ustedes quieran. También les quiero comentar que no es muy bueno que ustedes digan cosas tan chabacanas y soeces, porque los escucha mi hija. También mi hija. Lobo, ni tú te lo crees, cabrón. Aquí en la hija del Lobo. ¡Qué chido! Bueno, qué también chido, les quiero decir que la muda está re buena y que alguien se coja el mico. Saludos, dice el Lobo de Momos Plancharon la Puebla. Usted sí que es viejo, güey. Infaltable, cabrón. Está re terruco, güey. Sí. Un abrazo para el Lobo y para Doña Teresa. Devenida en el animal peludo, sí, chaparro, sí, y sí para la sí niña, ¿eh? Otaivín está por aquí. Mar Colorado de Veracruz, Río Grande del Sur. Omar Campos Galán. Les mando mucha buena vibra. Besos, abrazos del niño elefante los guía. Omar Campos Galán, lo conocimos, tapatío, el de Guadalajara. Sí. Y ya le tenemos que dar la mano estando él en London, ahí en el Piccadilly Circus. Sí, la babada, chambeando y todo. A los esposos en Liverpool, a la familia desintegrada de New York, a Federico 684. 10 años, son una masa, que el niño elefante les dé mucho más. Y son ya más, oh, una más, abuela. Regia Nocturna de Monterrey, Nuevo León, México, no está pasando por un buen momento laboral. Pero ya la buena vibra para ella también. Felicidades. En otro momento estaremos hablando de lo que le ocurre a la regia. Un abrazo grande para ella y por supuesto para el animal nocturno. Saúl Etilwong, el Hunter del San Salvador, el Salvador Andrómeda de Monterrey, el Ronco de Ciudad Juárez. Yo creo que estaría chido que muchos desintegrados, por ejemplo, que ahora están pensando, yo hace 10 años, ¿qué estaba haciendo? ¿Qué cosas pasaron a lo largo de estos 10 años? Sí, qué chida pregunta. Estaría bueno que tomen la nave. ¿Qué estaba haciendo? Yo hace 10 años, es el primer programa, güey, estábamos, sí. Yo también, claro, sí, efectivamente. Pero a no mamarla, estaría chido, ya que los desintegrados hoy y con toda justicia han tomado el control de la nave María Tijuana, estaría bueno que ellos mismos nos cuenten qué estaban haciendo hace 10 años. Hola, hola, aquí su amigo El Bielson, el vendedor oficial de pupusas en la nave María Tijuana desde San Salvador, El Salvador, cuna de valientes cabrones. Recordando pues que hace 10 años años estaba comenzando a hacer desmadre en la secundaria. Ahora, 10 años después, estoy con ustedes comenzando a armar desmadre, pero en la universidad, cabrones. Así como muchos, pues me ha costado llegar hasta aquí, cerotes, pero ustedes me enseñaron que la resistencia existe y con alegría la carga se vuelve más ligera. Así que aguanten caso, aguante la nave María Tijuana y su tripulación y aguanten los desintegrados. 10 años y seguimos sumando, cerotes. Desde la ciudad de los patos, bisontes y toros, les mando un gran saludo. Soy Pablo de Monterrey. Felices 10 años, cabrones. Sigan adelante. No tengo otra cosa más que expresarles más que mis agradecimientos por escucharme y por compartir tantas cosas conmigo, tanto con los integrados. Muchas gracias por la labor que están jugando en este rol. Y la resistencia existe, cabrones. Hace 10 años, ¿qué hacía yo? Pues, ¿qué hacía? Que pues todavía ni conocía los podcasts en esa época. Gracias a ustedes, pues ahora que los conozco, tengo muchos amigos, mucha diversión y me la paso chingón con su programa. Gracias, amigos, por ese detallazo tan bueno que nos dan, ese programa tan estupendo. Y pues ahí le mando saludos a todos, la raza desintegrada, al señor Pirata, al señor Lagarto y a la Muda, al capitán Roger Vinilo y al Mico. Pues aquí el Panchito Colegial, que los quiere un chingamadral. Les saludo desde Tepic, Nayarit, México, y muchas felicidades, cabrones. Hola a todos, soy la Loba Solitaria, aullando una vez más desde La Plata, Argentina. A todos los tripulantes de la nave María Tijuana, quiero desearles lo mejor en este su 10º aniversario. Un día como hoy, hace 10 años, yo era una niña de primaria. Hoy, a 4 años de haberlos conocido, soy una estudiante universitaria de comunicación social. Porque ustedes me mostraron que se puede lograr una comunicación distinta, que se pueden acortar las distancias, que nunca se terminan las historias, entre innumerables enseñanzas más, que hacen que en caso tenga un lugar en mi corazón. Un aniversario más juntos y siento que las palabras sobran. Gracias, tripulación. Los quiero un chingo. Pirata Lagarto, les habla su carnalito Manuel Pineda desde Guanajuato, Guanajuato. Cabrones. Hace 10 años mi vida era un desmadre, muchas pedas, chingo de metal. Y ahora muchas cosas han cambiado, cabrones. Bueno, no muchas. Seguimos en la peda, seguimos en el desmadre. Ya me hicieron abuelo y mi familia ha crecido. Ahora tengo un chingo de carnales desintegrados. La resistencia existe, cabrones. Felices 10 años y vamos por más. Hola, soy Kimbo desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. Pues hace 10 años apenas estaba saliendo del cascarón, póngale. Fui creciendo de a poco, extendiendo los alitos, pero como que me fallaban y pues en mis primeros intentos por volar me daban unos madrazos. Un día pues descubrí el programa y esos madrazos ya no me dolían tanto. Y gracias a en caso, soy una pequeña cría de búho en formación y en resistencia permanente. Feliz 10º aniversario, chicos. Los amo, lo saben. Espero que se la pasen de tetas. Me despido. Cruaío. Hey, cabrones, ¿cómo están? Los saludos de Afit, Capito Afit, desde Monterrey, Nuevo León. Tratando de hacer memoria qué hacía yo hace 10 años, no lo logré recordar. Lo que sí es que pienso en cómo ustedes hace 10 años resistían la opresión. Resistencia misma que ha sobrevivido hasta ahora, que está de fiesta y que nos hace gritar: ¡la resistencia existe! ¡10 años, güey! Bueno, yo no estuve desde el inicio, pero hace 10 años yo estaba ingresando a la universidad y tenía la idea pendeja de devorarme al mundo. Hoy, 10 años después, el mundo mutante me quiere devorar a mí. Si algo he aprendido de en caso es que las lágrimas distribuidas pesan menos y las alegrías compartidas son más intensas. Cabrones, felicidades por estos 10 años. Han influido un chingo en nuestras vidas y ya saben, cabrones, que se les quiere un chingo. Desde Chetumal, Quintana Roo, les saluda Carolina. Una onda de caso que no los desintegre, les saludo a su amigo el autista. Muy felices 10 años a todos los desintegrados y a los tripulantes de la nueva María Tijuana. Gracias por acompañarnos en nuestra vida. Cabrones, hace 10 años yo no sabía de ustedes, yo era un niño, jugaba en los recreos con mis amigos, iba a espiar a las niñas al baño, me juntaba con mis primos, y 10 años después, cabrones, sigo siendo la misma persona, el mismo chamaco de primaria, nomás que un poco crecidito. Felices 10 años, cabrones, que viva la resistencia. ¿Qué hubo, desintegrados? Desde San Luis Potosí, los saluda su carnal N-Boy para felicitarlos por estos 10 años. Hace 10 años apenas en la universidad, ahora 10 años después, dándole de chingadas a la vida, y recibiendo unos cuantos también. 10 años en los cuales, gracias a ustedes, muchos hemos disfrutado contactarnos con todos los carnales de nuestra América. Que cumplan 10 más, cabrones. Desde San Luis Potosí, la resistencia existe. Hace 10 años, yo seguía las aventuras de Goku en Dragon Ball Z, no sabía absolutamente nada de música, casi no iba al cine y no había tenido más que una gran borrachera. Y hoy, gracias a ustedes, señores, tengo un motivo para abrir el mensajero electrónico y encontrarme con toda una raza a la que puedo considerar mis amigos y mis amigas. Gracias, señores, de en caso de que el mundo se desintegre, por 10 años de este fabuloso programa que nos demuestra que pese a todo, la resistencia existe, cabrones. Los saluda y los felicita Lorde Dramagor desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 26 de febrero de 1999. Estaba por cumplir 14 años, iba en segundo de secundaria. En 10 años lloré, reí, amé, grité y demás, pero siempre una lucha constante. Tengo poco más de 3 años escuchándolos, pero eso sí, desintegrada siempre he sido. Porque un desintegrado no se hace, sino se nace. Y cuando encontramos esto, no es necesario oír 50 programas para saber que aquí pertenecemos. Y ustedes, a pesar de los problemas que se les han dado, no nos han mandado al carajo. Gracias por seguir integrándonos. Feliz 10º aniversario y se despide Gavix, la chica del sur. Cuando cabrones, hace ya 10 años yo tenía 17, la vida cambia mucho y supongo que para ustedes también les ha cambiado estos 10 años. Hacer un programa de radio en 10 años es bastante difícil, pero qué bueno que ustedes continúan así. Espero se mantengan y duren otros 10 años. Capitán, Mico, Muda, Pirata, Lagarto, se les desea suerte, se les quiere un chingo, cabrones, y que viva la resistencia. Se despide su server, el Fara del DF mexicano. Ah, sí, valga el comercial, inscríbanse al programa, no sean culeros. En caso de que el mundo se desintegre. Tan sorprendente como darte cuenta que sabes japonés de tanto ver anime en su idioma original. Imposible hacer como que no pasa nada.